Este es el espacio radial de la Asociación Cultural y Ambientalista del Sur, ACAS. Somos niños rurales del municipio de Garzón. Como todos los demás, tenemos sueños, metas y esperanzas por cumplir. Bienvenidos a nuestro espacio, Experiencias Rurales. Hola amigos y amigas, en el día de hoy queremos que nos acompañen en un programa especial en el cual vamos a escuchar las historias construidas por los niños y las niñas de las diferentes veredas que hicieron parte del proceso educativo que se dio en el programa radial A Tintear con Doña Ofelia del proyecto Voces que Valen en los Saberes de mi Tierra. En esta ocasión nos va a acompañar Natalia, ¿quién será la persona que presentará a cada participante? Un saludo a todas las personas que nos escuchan y a los y las niñas que nos acompañan. De esta manera, damos inicio con las historias de la vereda Nuevo Horizonte y la primera participante es Ángela Juliet Barrera Yasno, quien tiene 10 años de edad. Hace unos días me dolía la cabeza mucho. Mi mamá le dijo a una vecina que si le podía dar algún remedio. La vecina le dijo que me pusiera zanahoria rallada con vinagre y después de un rato pude volver a jugar feliz. Nuestra segunda participante se llama Maureen Alexandra Marín Martínez y tiene 9 años. Un día hay una niña que se llamaba Viviana. Un día le dio diarrea y si no pudo ir a la escuela, no pudo ir a la escuela porque se le burlaban de ella. Otros días después, la mamá la miró tan triste que le hizo un agua de hierbabuena porque la miraba tan triste que sus amigos se le burlaban de ella. Entonces le hizo la agüita y le dijo que se la tomara. La hierbita se llamaba Pronto Libio. Entonces después pudo ir a la escuela y nadie se le burló de ella y después se sintió mejor de todo lo que le había pasado. Y la última participante que nos compartió su historia tiene 11 años y se llama Lianet Dayanara Aguilar Nieto. Hace unos días mi hermanito se cayó y se raspó muy feo. Entonces mi mamá lo sobó y le echó agüita de Pronto Alivio durante muchos días y así se curó y volvió a jugar feliz. Seguidamente se narrarán las historias de la vereda del Caguán y el primer participante se llama Fabián Alexander Villanueva Urriago, quien tiene 9 años de edad.

le puse los huevitos y me nacieron 6 pollitos. En una semana se me pusieron muy grandes y muy bonitos. Vivo muy contento, gracias a Dios. La segunda participante se llama María Susana Perea Núñez y tiene 13 años. Una brujita de la jagua y el soldado de la patria. Érase una vez un soldado del batallón Cacique Piguanza de Garzón. Lo mandaron en un contingente para la jagua, un pueblito conocido y distinguido porque habitan brujas a su alrededor. Anocheció y los soldados se acostaron en sus respectivas carpas o cambuches. Cuando a la medianoche el soldado guerrero, que así era su apellido, sintió un ruido parecido que fuese un ave de rapiña gigante que se postró en su cambuche, pero al parecer solo él la sintió. Pero este joven su arma lo llenó de valor y salió a ver qué era tal ruido. Y al salir mira a una joven muy bella que lo llamaba, pero él llevaba en su cuello el escapulario y de la emoción mandó su mano a su escapulario y exclamó: «Virgen Santísima, líbrame de esta bruja». Porque él pensó que solo una bruja iba a estar por allí a altas horas de la noche y de inmediato se desapareció por entre la niebla. Guerrero, sin explicación, entra a su cambuche y siguió teniendo pesadillas. Con la bruja al amanecer sintió sed y miró en su cuello y brazos moretones. Al parecer la bruja lo había chupado. El pelotón salió por otro lado y Guerrero no volvió a sentir nada. La tercera participante es Caterine Cabrera Andrade y tiene 12 años. Las celebraciones. Había una vez una señora que le gustaba mucho celebrar, como hacer fiestas y compartir con todos los vecinos. Pero un día un vecino le puso un problema y el vecino gritó: «No más», dijo el vecino, «con este ruido no me van a dejar dormir». Pero de la celebración dijo: «No, no estamos haciendo nada malo, solo celebramos». Y luego él cayó en cuenta que sí, estar bueno, estar compartiendo con los amigos, y se puso a él también a celebrar. También nos acompaña Jamie Samira González Avendaño, quien tiene 13 años. Viviendo mi folclor. Había una vez un cepedrito en el puerto, entonces ya tenía candidata y el parejo. La gente se reunía para hacer las comidas tradicionales de la abuelancía, del sancocho, tamal, lechona, envueltas de maíz. Para venderle a las personas hacían bailes. Eso la gente se gozaba porque había mucha comida, bebida, ese día había de todo. Este es mi cuento de las comidas tradicionales. Ese día me sentía muy feliz porque sobre las comidas así me agrada mucho. Fui. La quinta participante es Jessica Dayana Cabrera Andrade. En la casa de mi abuelita. Hay un gallinero. Una tarde, una gallina muy traviesa se escapó y llegó un gavilán y intentó llevársela. La gallina y salió la abuela y se dio cuenta y le avisó al abuelo y él rápidamente le disparó y la gallina se salvó. De igual forma nos acompaña Juliana Guerrero Peña, quien tiene 12 años. Las santuras de Benito. Benito era un joven que vivía en una finca con grandes cultivos, los cuales él amaba y estaba tan bien cuidados que todos se maravillaban al verlos. Como todos los días se levantó muy temprano a ver sus cultivos y al levantar la vista se horrorizó al ver sus cultivos. Estaban totalmente destrozados que se echó a llorar en su cuarto. Después de llorar mucho, que por poco laguna su cuarto, tomó la decisión de ir a buscar el culpable de todo esto. Emprendió su camino pasando por sus destrozados cultivos hasta que se encontró en el centro más oscuro del cultivo y de repente escuchó que algo pasó detrás suyo. Quedó frío del miedo y preguntó: «¿Quién está ahí?», pero nadie respondió. Luego escuchó el mismo, pero en otro lugar. Benito empezó a correr muy asustado, sintió que lo estaba persiguiendo, volteó la cabeza para ver y era una bestia gigante con un cuello muy largo y muchas patas. Benito corrió más rápido mientras pedía ayuda hasta que se encontró una peña y no pudo seguir.